democracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Continuamos con La Voz del Obrero, 6:37, y ya tenemos en comunicación a dos compañeros, a nuestro compañero de la radio, Alberto, que lo tuve ahí castigado porque no me atendió el teléfono temprano, así que se comió todo el programa de la entrada, sin emitir palabra, y después a nuestro entrevistado del día de hoy, a Luis Campo, perteneciente a la CTA Autónoma y miembro del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la CTA Autónoma. ¿No? ¿Cómo te va, Alberto, primero? ¿No estás ahí en línea? Sí, Gustavo, sí. Estoy esperando. Interesante ahí la necesidad charla de la solidaridad con el Galpón 3 y con todas las luchas que se van dando, enfrentando a todos los que están en contra de la lucha popular. Y sí, evidentemente. Y hablamos de lucha popular y tenemos al compañero de la CTA, que en este caso es Luis Campo, que también saludamos. ¿Cómo te va, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿no? Estábamos viendo, revisando algunos datos que nos brindan los medios, y uno no sabe dónde colocarse, ¿no? Porque la realidad es que uno mira su bolsillo, va al supermercado y se encuentra que el poder adquisitivo cada vez rinde menos, uno está trabajando 9 horas al lado de la máquina y parece que las tareas cada vez son más pesadas, quizás sea un poco también la edad que va avanzando, pero que ve el diario, escucha al presidente que dice que el problema de los argentinos ahora es esperar 2 horas para entrar a un restaurante, o la producción que viene creciendo, que también somos testigos de eso en los pasillos de las fábricas, ¿no? Que vemos cómo se acumulan los palets para exportar y no sabemos bien cómo ubicarnos, ¿no? ¿Cómo estamos hoy, cómo ves hoy a la situación de la clase trabajadora? A ver, estamos en un momento en el cual algunos datos que pueden aparecer como contradictorios en realidad están sucediendo al mismo tiempo. Por un lado, tenemos datos de empleo que muestran que el empleo registrado viene creciendo sistemáticamente ya hace casi 2 años, de manera interrumpida, al principio como consecuencia de la recuperación post-pandemia, pero luego un crecimiento neto que incluso ya llevó a superar los niveles previos a la asunción de Alberto Fernández como presidente. Así que eso es real. La actividad económica, al menos hasta el mes de octubre, de agosto, venía recuperándose también de manera muy sostenida. Ya en agosto hemos tenido, a partir de agosto empezamos a tener indicadores que muestran que la actividad económica empieza a sentir un poco del efecto frío y del plan económico del actual ministro de Economía, que implica frenar un poco la actividad. Ya los últimos datos del estimador mensual de actividad económica de septiembre, octubre, noviembre ya dieron negativo, así que hay una actividad que venía creciendo bastante fuerte en el 2021 y la primera mitad del 2022 parecería haber entrado en un proceso no necesariamente de estancamiento, digo, todavía falta un poco para afirmar eso, pero sí claramente no está creciendo en los niveles que venía creciendo en el 2021 y en la primera parte del 2022. Ahora, esto que podría ser el vaso medio lleno, es decir, una actividad económica que venía creciendo bastante, bastante fuerte, un empleo que venía recuperándose también de manera muy, muy significativa, en un contexto que, yo cabe aclarar, el empleo precario, el empleo no registrado, el trabajo por cuenta propia, siguen siendo las categorías que más vienen aumentando en los últimos años. Esto es algo que no ha cambiado con el cambio de gestión. Pero independientemente de eso, el empleo registrado también venía creciendo de manera muy importante. Sí, ahora, en ese marco, los salarios son el vaso medio vacío, sin ninguna duda. O sea, los salarios no necesariamente vienen cayendo en el último tiempo, y esto también puede parecer contraintuitivo, tampoco vienen creciendo. Si uno mira la evolución del salario real durante toda la gestión del Frente de Todos, lo que va a haber es un estancamiento, es decir, salarios que corren de atrás, pero que terminan empatándole a la inflación, pero en niveles históricamente muy bajos. Es decir, toda esa caída que se había registrado entre 2018 y 2019, los últimos dos años del gobierno de Cambiemos, que fueron los más duros, también el 2016 había sido un año de caída salarial muy importante. Bueno, eso se consolidó con el cambio de gestión, no hubo una reversión de ese proceso, y hoy el salario de los trabajadores y las trabajadoras está en los niveles más bajos en muchísimo tiempo. Digo, para que se den una idea, la mitad de los trabajadores registrados del sector privado, es decir, el 50% de los trabajadores registrados del sector privado, tiene ingresos de bolsillo inferiores a 130 mil pesos. Claro, sí. Y estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras que tienen la protección de las paritarias, de los convenios colectivos, de los sindicatos. No me pongo a hablar de los trabajadores y trabajadoras no registrados o de los trabajadores y trabajadoras cuentapropistas que tienen un nivel de ingresos incluso muy, muy inferior. Si vos sabés que yo soy metalúrgico, ¿no? Y en el gremio metalúrgico, por convenio, se logró de año a año, de abril a abril, porque se hace de abril a abril el convenio metalúrgico salarial, se logró un 110%, que uno lo compara con el 99,6, dice, bueno, recuperamos 10%. Pero lo cierto es que el 100%... por convenio de los metalúrgicos está por debajo de la línea de pobreza medida por el INDEC, ¿no? Entonces uno encuentra esta contradicción, ¿no? Que por un lado nos quieren convencer que le venimos ganando a la inflación los salarios, hay algunos sectores que vienen planteando eso, que el principal enemigo es la inflación, pero uno ve de repente que el nivel de carrera que uno tiene está mucho más atrás que la posibilidad de los formadores de precios, que corren con un jet mientras nosotros vamos corriendo con un patín, más o menos, ¿no? En el sentido de que no solamente por la velocidad que van aumentando los precios, sino también por la calidad, el monto que tiene que ver con lo necesario para vivir. Nosotros vamos muy, muy atrás. Esta situación me da la sensación de que tiende a agravarse aún mucho más si uno también ve la calidad del empleo, ¿no? Porque uno dice, bueno, viene creciendo el empleo, pero la calidad del empleo son a tiempos. Hemos visto muchos compañeros en las fábricas importantes como Asindar, como Siat, que son contratos por 2-3 meses, en algunos de los casos, en el mejor de los casos, un año. Ya se perdió esa vieja contratación de efectivización inmediata o a los 3 meses de los compañeros que tenían, ya dependía del rol del compañero si pertenecía o no pertenecía a la empresa. Medio como que ahora ya se sabe que tiene un límite de servicio o, en el peor de casos, incluso en la modalidad esta de trabajo tercerizado, ¿no? O como le llaman ahora, monotributista, ¿no? Es la calidad del empleo y la calidad de los salarios vienen perdiendo. ¿Esto es una constante que se va a permanecer? ¿Lo ven como que va a permanecer? ¿Y que tiene que ver con la nueva modalidad de contratación? ¿O es una cosa de alguna manera se puede ir mejorando la distribución económica? Distintas cuestiones. Sí. Si miramos para atrás, efectivamente, un aumento porcentual muy elevado sobre salarios bajos no necesariamente implique que esos salarios pasen a ser altos. Claro. Es decir, lo que yo les decía, si nosotros tuvimos una caída muy importante del salario real entre 2018 y 2019, y eso dejó salarios muy deprimidos. Si esos salarios muy deprimidos le ganan por un par de puntos a la inflación, todavía van a seguir siendo salarios muy bajos. Van a seguir siendo salarios que no alcanzan. Sí. ¿Por porque estamos hablando de salarios iniciales muy deprimidos, muy bajos. Eso por un lado. Por otra parte, cuando hablamos de aumentos salariales que le ganan la inflación, que ahí hay que ver cada sector, digo, cada paritaria es un mundo, cada ciclo paritario es un mundo. Ahí, de vuelta, hay que hacer un análisis sectorial muy pormenorizado. Pero lo cierto es que hay otro fenómeno que es muy real, que es que con niveles inflacionarios cercanos al 100%, hay una percepción, y una percepción real, por cierto, de que yo no sé cuánto voy a cobrar el mes que viene. Sí. Si yo te pregunto a vos cuánto vas a cobrar el mes que viene, posiblemente no me lo sepas responder. Y eso es porque es muy difícil. Todos los meses está variando el salario. Por ahí no te cambia todos los meses, te cambia cada 2 o 3 meses. Sí, sí, ver, sí. Sin ir más lejos. La UOM en el 2022 tuvo aumentos de convenio en 9 de los 12 meses. Sí. Es decir, el primer trimestre también tiene aumentos previstos los 3 meses. Algo parecido pasa en construcción, pasa en comercio. Es decir, no es que haya 9 negociaciones a lo largo del año, sino que en las 2, 3, 4 negociaciones, dependiendo cada actividad, se pactan aumentos que van variando prácticamente todos los meses. Esto hace que hay que ser un experto para saber cuánto voy a cobrar el mes que viene. Pero eso no es lo peor. Digo, con nivel inflacionario cercano al 100%, como estamos viendo en la actualidad, yo no sé qué voy a cobrar el mes que viene, sino que lo peor de todo es que no sé qué voy a poder comprar el mes que viene, con eso que voy a cobrar. Uh-huh. Esa incertidumbre es real. Digo, cada vez que vamos al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, los precios cambian, genera, y además partiendo de la base de que estamos hablando de salarios muy bajos, genera esta sensación, que es real, de que el sueldo no alcanza. Porque no alcanza y porque además todo el tiempo estamos en esa incertidumbre de no saber qué vamos a poder hacer con lo que nos paga nuestro trabajo. Esto es muy típico de regímenes de alta inflación, como los que estamos atravesando en este momento, y son muy difíciles de resolver. Tenemos un problema macroeconómico gravísimo, y mientras no se resuelva eso, y acá voy a la segunda parte de tu pregunta, va a ser muy difícil que la mejor paritaria le gane a la inflación y le gane sustancialmente a la inflación. Porque de vuelta, vos me decís, bueno, claro, el 110%, pero esa puja, ¿no? Tiene que ver con un problema técnico de no saber controlar los precios, o es una política de lograr maximizar las ganancias a través de el estancamiento salarial, ¿no? A ver, no es un problema. Pregunta, ahí está Alberto, que quiere reforzar la pregunta. Perdón. Ahora sí. Alberto. Sí, hola compañero. Te estaba escuchando muy atentamente. En tu análisis, ¿cómo ves la relación que existe entre el dólar y los que manejan el precio del dólar informal o dólar blue, como lo quieran llamar, en negro, con respecto a la evolución del costo de vida y el salario de los trabajadores? Y si querés que redondee más la pregunta, es cómo ves esto a nivel internacional y cómo ves la relación que hay entre el dólar y el imperialismo norteamericano. Tal vez es muy larga la pregunta, pero si puedes ser breve. Sí, la última parte voy a excusarme porque por lo menos excede al trabajo que hacemos en el observatorio. Pero la primera, a ver, definitivamente el tipo de cambio es una variable central para la determinación de los salarios reales, porque muchos de los bienes que consumimos tienen una parte de su estructura de costos, tiene una parte de bienes importados cuyo costo está determinado por la variación del tipo de cambio. Vos, Gustavo, metalúrgico, sabrá muy bien que en las distintas metalúrgicas hay muchos insumos que son importados, y esto, una devaluación implica un aumento de esos insumos, y esto implica un aumento del costo de esos productos, y si esos productos después van a ser vendidos en el mercado interno, esto se va a traducir en un aumento de precios que va a afectar el salario de los trabajadores. Entonces, ahí, con ese tema, claramente una devaluación impacta directamente sobre el salario real de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, no necesariamente una devaluación depende de la decisión de 10, 15, 20 personas muy malvadas que controlan el precio del dólar. En Argentina hay una situación macroeconómica totalmente anómala, donde ya no es un problema de los inversionistas, sino que cualquier persona que tiene un mínimo excedente va a tratar de transformarlo, de generar algún tipo de refugio de valor. Y en ese sentido, el refugio de valor más a mano que existe, lamentablemente, es el dólar. Y esto habla, si querés, y acá hago un toco y me voy respecto a la segunda pregunta, gran parte del poder de Estados Unidos como imperio global tiene que ver con haber logrado instalar que el dólar es una moneda de reserva, incluso fuera de las fronteras de Estados Unidos. Cuando un trabajador de ingresos altos, medios altos en Argentina, tiene un pequeño excedente y quiere ahorrar para comprarse un auto el mes que viene, el año que viene, no va a poner la plata en un plazo fijo. Si tiene la posibilidad de ahorrar y decir, bueno, quiero juntar para dentro de 4 o 5 años aspirar a comprarme un terreno para construir una casa, de vuelta, no, lamentablemente no va a ahorrar en pesos, no va a ahorrar en reales brasileños. Ahora esa relación que la comunidad tiene con el dólar, ¿no? Que lo ve casi a veces en el ámbito familiar, cuando por ahí los hijos te preguntan, pa, me sobra plata, mañana lo que vos planteás, ¿no? Me quiero comprar una moto, me quiero comprar un coche, me te conviene ahorrar en dólares, ¿no? Pero uno ve que la cantidad de personas que se plantean esa situación, la verdad que no es tan alarmante en relación a las relaciones sociales que se dan y que ponen en tela de juicio el ajuste sobre los salarios, el aumento de los servicios, ¿no? Y de repente uno ve que esa relación que hay, esa puja que hay distributiva, uno ve que los sectores económicos dominantes vienen logrando, no solamente por el beneficio de las políticas del Estado, sino también porque hay una desorganización dentro del movimiento obrero que también permite que esa puja la hagamos en situación de desventaja, ¿no? Y acá la pregunta, ¿no? ¿Vos ves que, por ejemplo, ahora estamos en una situación preelectoral, ¿no? Esa puja salarial va a estar más asignada por las oportunidades para lograr el corazón de los votantes de parte del gobierno, o va a priorizar la demanda de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que plantean más ajuste, o una intermedia donde el FMI le permita ser más flexible en función de lograr algún beneficio con los votantes en las próximas elecciones? A ver, las organizaciones sindicales no van a estar negociando salarios mirando el resultado electoral, o por lo menos no deberían. De hecho, con los niveles inflacionarios que hay, lamentablemente estamos en cierta medida condenados a invertir gran parte de la energía de las organizaciones sindicales en tratar de que los afiliados, nuestros integrantes, no pierdan contra la inflación. Y esto, claro, hablas con cualquier dirigente sindical que tenga algún tipo de participación en negociaciones colectivas, y lo que te van a decir es que cada 2 o 3 meses hay que volver a discutir todo. Sí. En el 2022, acordémonos, arrancamos discutiendo paritarias del 40-45%, 2 meses después ya esas paritarias que habían quedado viejas y había que discutir el 60, el 70, terminamos discutiendo revisiones que llevan a paritarias superiores al 100%, es decir, hay una energía que se destina a la discusión salarial y a la negociación salarial que implica una movilización de recursos de las organizaciones, que te diría hoy es casi el punto más importante. Y esto lamentablemente impide que discutamos otras cuestiones, como por ejemplo las condiciones de trabajo, hay muy poca discusión sobre condiciones de trabajo, o como por ejemplo pensar qué modelos de organización de país y de sociedad nos permitirían salir de esta carrera, digo, este perro que se muerde la cola todo el tiempo. Pero lamentablemente, digo, a ver, si un sindicato que hoy no discute salarios es un sindicato que sus propios afiliados van a salir a cuestionar, porque hoy lamentablemente hay que defender ese salario a como sea. Ahora, pensando en la... Compañero, Ahí, sin una pequeña interrupción, es que cada vez que negociamos el salario, estamos negociando después de la pérdida. O sea, nosotros como trabajadores, siempre que negociemos en una paritaria, cada dos o tres meses, como vos bien explicás, vamos a perder. En realidad lo que sucede es eso, nosotros siempre estamos perdiendo. Eso, en la mayoría de los sectores es así, pero no en todos. Hay sectores que tienen capacidad, por el sector en el cual están insertos o por la fortaleza de la organización sindical, en negociar periódicamente, pero obtener acuerdos que le ganan a la inflación. Son los menos, pero existen. Sí, sí. Sí, es eso que vos decís, son los menos. Sí, definitivamente. Y en este contexto, ahora que estamos con el gobierno apretado por cumplir con el presupuesto, ¿no? Que tiene una meta inflacionaria del 60% y de alguna manera se juega con todo a que en esta mesa de negociación entre Estado, empresarios y sindicatos, el papel del sindical es muy importante. Me da la sensación de que te ponen enfrente la batalla contra la inflación, pero buscan como ancla casi exclusiva en los salarios, ¿no? Y da la sensación de que... Sí, te escucho. El gran riesgo de este año, o por lo menos de la primera parte de este año, es que ante la falta de anclas inflacionarias, el gobierno recurra una vez más, como tantas veces ha sucedido en la historia, al salario como ancla, es decir, como al salario como variable macroeconómica para contener los aumentos de precios. Y sabemos cómo termina. Y sabemos cómo terminan, y lamentablemente, a ver, los primeros datos del año no parecen ser muy alentadores, y vuelta, una discusión en torno al 60% puede ser complicada, porque todo indica que los precios van a estar por encima de eso. Y vos hablabas del papel del Estado y los condicionantes que surgen del acuerdo con el Fondo Monetario. Miremos la evolución de jubilaciones, de asignaciones familiares, del salario mínimo vital y móvil, es decir, algunas dimensiones en las cuales el gobierno nacional tiene una participación directa, una participación muy activa, y en los tres casos vamos a ver un ajuste muy importante, es decir, una pérdida de poder adquisitivo, tanto de jubilaciones como de asignaciones familiares como de salario mínimo, que es muy alarmante, y de vuelta a eso también me parece que está muy vinculado a esto que ustedes introducían, claro, y la discusión antes que surgen del acuerdo con el fondo. Claro, incluso la discusión de separar el salario mínimo vital y móvil de aquello que tiene que ver con las prestaciones de las organizaciones sociales. Exactamente, es parte del mismo proceso, y en la búsqueda de ajustar el gasto público, que bueno, me parece que como señal, no solo para los trabajadores y trabajadoras directamente afectados, sino para el conjunto de la clase, es muy muy preocupante. Sí, y cómo resumirías, y la última pregunta, ¿no? ¿Cómo resumirías las perspectivas de acá adelante en este 2023? Ya, las perspectivas son bastante complicadas porque las condiciones objetivas son complicadas. Es decir, una macroeconomía tan desajustada como la que estamos teniendo hace que sea muy difícil discutir salarios y que por el contrario, se favorezca la apropiación de ganancias por parte de los sectores más concentrados. Ahora, esto lo dijo hace relativamente poco el titular de La Anónima, esta cadena de supermercados que es líder en la Patagonia, donde decía, en la época que más plata hicimos fue en la hiperinflación del 89. ¿Y por qué? ¿Eso por qué sucede? Porque los trabajadores, digo, con las paritarias, con las discusiones salariales o con la institución salarial que sea, llegamos tarde. Claro. En cambio, el dueño de un supermercado puede ajustar los precios todo el tiempo y además paga a 30, 60, 90 días. Entonces, en contextos de alta inflación, tiene la mesa servida para tener altísimas ganancias. Y de vuelta, estamos viendo una situación parecida a la del 89, ni mucho menos, pero estamos atravesando un momento donde los altos niveles de rentabilidad que tienen las grandes empresas en gran medida están favorecidos por la inflación. Digo, sí. No es como se dice habitualmente que los empresarios incrementan los precios y por eso incrementan las ganancias, sino que es al revés. Como hay mucha inflación, tienen mejores herramientas a mano para apropiarse de partes crecientes del excedente. Sí, entonces, así como la inflación es multicausal, podríamos decir también que las ganancias más allá de que provengan directamente de la explotación de la mano de obra, también podemos decir que es multicausal, ¿no? Porque no solamente a través de la inflación, sino también de otros mecanismos financieros que se le ingenian para siempre lograr su objetivo de engordar sus cuentas bancarias. Absolutamente. Y ahí es donde este año es un año muy complejo porque, y te diría, no solo este año, sino lo que viene, porque si no hay, si no se ordena la situación macroeconómica, va a ser muy difícil que los trabajadores y trabajadoras podamos recuperar nuestro salario real. Pero al mismo tiempo, los planes de ajuste tradicional que ordenan la situación macroeconómica descargan sobre los trabajadores y trabajadoras las consecuencias de ese ajuste, con lo cual hay que buscar, y hay que ver si eso es posible, un plan que ordene la macroeconomía, pero que al mismo tiempo traslade los costos sobre los sectores de mayores recursos. Bueno, y ahí la gran interrogante. Déjame solo citar un ejemplo de una herramienta, una medida que podría ir en esa línea. El aporte extraordinario, las altas fortunas que se discutió en la pandemia y que afectaba a un par de miles de personas, es decir, muy poca gente, recaudó muchísima plata. Y esto era algo que estaba fuera de discusión. O sea, la discusión sobre los stocks de riqueza es algo que parece que no se puede discutir. Me parece que ese aporte, ese impuesto, tuvo la virtud de poner en discusión ya no solo el flujo, sino el stock de riqueza acumulado. Entonces, por ahí hay un camino que el conjunto de los trabajadores deberíamos explorar para plantear como alternativas. Sí, se me ocurrieron otras también, ¿no? No solamente impuestos, sino también lo que alguna vez se prometió con la Vicentín Argentina, ¿no? Del Estado. Bueno, pero sí, claramente. Eso sería ya algo más, más abarcativo. No pidamos que pero la pregunta sería, ¿qué posibilidades tenemos los trabajadores de implementar algún plan económico como está planteando el compañero? Bueno, para eso hay que acumular una fuerza social que hoy no parece estar en construcción, o por lo menos parece estar lejos de ser construida, pero nada impide que no se construya y que en algunos momentos históricos por ahí se puede construir en un tiempo relativamente corto, pero sí, definitivamente hay que por lo menos plantear la discusión. Luis, nos quedamos con muchas dudas. La verdad que seguiría charlando por lo menos una hora más, pero se me terminó el programa. Estamos pasados ya 3 minutos. Te agradezco el tiempo que dispusiste y te mando un abrazo. Dale, por favor, mando un abrazo. Ahí está. Saludamos a Luis Campos, compañero de la CTA Autónoma, miembro del Observatorio de la CTA Autónoma de los Trabajadores. Y también saludamos a Alberto. Alberto, ¿querés cerrar algo vos? Ya nos pasamos 4 minutos más, creo que la inflación va a ser la misma. Sí, algo rapidito. Los enunciados del compañero son buenos en general, pero está marcando una realidad que es la imposibilidad que tenemos los trabajadores en esta etapa de producir esos cambios que planteaba el compañero, que sean realmente beneficiosos y que modifiquen no solo el salario, sino las condiciones de vida. Porque mejorar el salario sin mejorar las condiciones de vida es sostener la injusticia y la explotación sin ofrecer nada a cambio.